Con estrategias de ludoteca se dio inicio a las vacaciones recreativas por parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, dirigida a niños, que también busca el acompañamiento por parte de los padres con diferentes juegos tradicionales. Vamos a dar inicio a las vacaciones recreativas por parte de la estrategia de ludotecas. Queremos invitar a toda la comunidad, a los niños, niñas y a las familias. Esto es con el objetivo de vincular a la familia, de sensibilizar también a los padres para que hagan un acompañamiento adecuado en estas vacaciones, para que los niños no tomen este tiempo para hacer actividades que no son lícitas para ellos, ni que son acordes a su edad. La idea es que sea una estrategia intergeneracional, que el abuelo también está en la casa con los niños, en la mayoría de los casos son los cuidadores de ellos ahorita en vacaciones, entonces que se acerquen a los parques y a los puntos donde vamos a tener las vacaciones recreativas. Las vacaciones recreativas se realizarán durante 3 semanas en los diferentes barrios de Soacha, dirigidas a niños entre los 8 y 17 años. Los padres que estén interesados en vincular a sus hijos a estas actividades podrán acercarse e inscribirse al Coliseo General Santander. Mario Alberto Vélez hace parte del Grupo de Recreación y Liderazgo Juvenil del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, y él habla sobre el tema. El programa Vacaciones Recreativas es un programa que lleva más de 17 años en el municipio. Se inicia con un grupo de jóvenes voluntarios que quieren apartar a los niños y a las niñas del municipio de las drogas y el alcoholismo a través de actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas. La edad que estamos manejando es de 7 a 17 años de edad. Las inscripciones se realizan un día antes, normalmente es el domingo previo a el lunes donde iniciamos las vacaciones recreativas. Tenemos un grupo de personas voluntarias, de muchachos de servicio social, profes del instituto y pues las personas del programa Recreación Segura y Liderazgo Juvenil, que van puerta a puerta en las diferentes comunas, en los diferentes barrios donde se van a hacer las vacaciones y inscriben a los muchachos directamente. El horario en todos los puntos es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La invitación es para toda la población a que viva las vacaciones de una manera divertida, informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio.